arden los hombres y mujeres. Porque después de ti será difícil. Leo Mattioli, disco de oro. Alguien que pueda acabar conmigo. Leo, el más vendedor del país.